Ellos son los Imagine Dragons, la canción es The Demons y quiero aprovechar para saludar a Juan Camilo. Buena mañana, feliz día, lo mismo para ti, para Alex, que dice feliz año a todo el equipo de la X y nos pide una canción que, ay, Alex, gracias por esto, es Enigma con Return to Innocence. Y con estos señores es como teníamos que arrancar una nueva hora en Mañanas X, además porque estoy feliz, porque qué mejor regalo de fin de año que tenerlo a él, a esa voz divina. Oye, gracias. Mira, ¿y por qué? Ya, ahora sí. Ya, ahora sí estamos, claro, ahora sí estamos, ahora sí sonamos. Vamos a cerrar este año con broche de oro, Diana Rodríguez, qué gusto acompañarte, hace rato no me pasaba por acá por Mañanas X y pues teníamos que cerrar el último Mañanas X de este 2024 por lo alto con muy buenos discos, muy buenas noticias. También les vamos a contar acerca de varias cosas esperadas para 2025, así que todos bienvenidos, qué gusto acompañarte. ¿Qué tal tu 2024? Estuvo movido, sí, muy sí, movido, sí, sí. Aceleradísimo. Cosas buenas, cosas no tan buenas, bueno, pero fueron más las buenas, creo. Sí, tienes ese balance. Sí, tengo ese balance de que fueron más las buenas, a pesar de el acelere, porque fue un año acelerado, arriba, oh, abajo, man, al lado, pero estuvo divertido, me gusta ese rush. Que tienes la edad para manejar ese nivel de voltaje. Tengo que aprovechar, tengo que aprovechar. Fui testigo de... Muy probablemente en 2034 no va a ser igual. Ay, mi amor. Si es que estamos en este plano. Una vida por delante, yo siempre digo, yo es que yo podría ser tu mamá si hubiera sido adolescente, madre adolescente. Es verdad. Es verdad, si hubiera sido madre como a los 15 años. ¿Cuántos tienes tú? 27 años. 27. No, mentiras, no me alcanzas. Puede ser, ahorita hago cuentas. Hagamos cuentas, sí. Entonces es 31 y entonces por eso también queremos preguntarles cuál fue su mayor logro este año. No tiene que ser una cosa, es que compré casa, si lo logró, fantástico. Claro. Pero, no sé, como Andrés, deje el pan. Ese es un logro para Andrés, es un logro ya gigantesco. Gente que dejó de vapear. Ese sí no lo ha logrado. Ese pudo ser, que también creo que Andrés lo logró. No sé, pagó sus tarjetas de crédito. Tampoco lo ha logrado. Vio por fin a alguien en concierto. Puede ser algo pequeño, entre comillas, pero significativo para ustedes. Entonces, ese mayor logro de 2024, Alejandro Gary, compártenos el tuyo. Bueno, yo uno así muy simple, que creo que fue la constante este 2024. Suena chistoso, pero es un gran logro y es hacer más cosas que se me dé la gana hacer. Porque quieres, ¿sabes? No porque te toca. Exacto, ya. No por complacer al resto. Y es eso, dejar de ser people pleaser y hacer más cosas que me gusten a mí sin importar lo que diga el resto, simplemente porque me gustan. Y le he encontrado bastante gustico a eso, obviamente dentro de los límites de todo, sí, de lo no bueno. Hacer daño al otro, claro, ni pasar por encima de, por ni supuesto, llevarte al extremo, sino pues te diste cuenta que complacerte y ponerte de prioridad está bien. Exacto, y como soy un alma rebelde, que le gusta saltarse las reglas, que le gusta hacer maldades, no mentiras, hablando en serio, como que no, tú eres un buen niño. Soy alma libre, no rebelde, sino libre, y no había probado ese gustico de hacer más cosas que se me diera la gana, porque sí, hoy me levanté con ganas de lanzarme de un paracaídas y me lanzo porque a mí me gusta sin importar lo que diga el resto. Así que creo que ese es el gran logro de 2024. ¿Cuál es el tuyo? El mío, hice las paces, que estuve haciendo como este balance de año, y la demencia de mi abuelita a mí me costó mucho y fue muy dolorosa. Uh-huh. Y cuando recordaba ese momento, causaba todavía mucho dolor. Y este año logré ya voltear a mirar y decir, ah, canalizarlo. Sí, sí, sí, sí. Qué ya bien, fue, eso es un muy buen logro. Sí, transformar. El tiempo igual se demora, pero hace lo suyo. Y darme cuenta que ya se puede voltear uno a mirar hacia atrás y decir, ya, sanó. Qué esa bueno, parte sanó. Sanar cosas. Sanar es un logro impresionante, así que sí, te felicito. Muchas y los gracias. Estamos leyendo a ustedes. Cuéntenos a través de @la X más música, ¿cuál fue su mayor logro de este año?